Recordemos que esta comisión investigadora de las violaciones de derechos humanos en la provincia de Jujuy estará integrada por referentes de derechos humanos de nuestro país, y también en el decreto que firmó el Gobierno Nacional y que se publicó ayer se invita a organismos internacionales a designar representantes como veedores en la comisión. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCOArgentina. Ya está en marcha el juicio por la muerte de los trabajadores de la educación Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la escuela de Moreno. El principal reclamo es que la exgobernadora María Eugenia Vidal esté entre las personas acusadas. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica. Justicia completa por Sandra y Rubén. Tras 5 años de dilación, este lunes 28 de agosto comenzó el juicio por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Ambos trabajadores de la educación fallecieron en la explosión de la Escuela 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que se ocasionó el 2 de agosto de 2018. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclaman que a las actuales imputaciones se sumen las responsabilidades políticas por el abandono de los establecimientos educativos. Así lo declaró María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, consultada por Radiográfica. Ampliar ese banquillo de los acusados con la mayor responsabilidad política que en ese momento la tenía la gobernadora, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, el exdirector general de escuela, Sanchezini, y también el exdirector provincial de consejos escolares. Y obviamente que ese banquillo de los acusados tiene que tener esa línea directa de responsabilidad, porque el consejo escolar estaba intervenido por Sebastián Nasif. Esto sucedió en el año 2018, un año marcado por una lucha inmensa de la docencia bonaerense y una lucha que tenía muchos ejes. Hacía un año y medio que estábamos sin aumento salarial, sin paritaria. Hacía más de 2 años que veníamos reclamándole una reunión, no solamente reunión, sino muchas denuncias con respecto a la grave situación que vivíamos en cientos de escuelas de la provincia de Buenos Aires con respecto a infraestructura. La representante sindical afirmó que la explosión no fue accidental y podría haber sido mucho más grave. Se lleva la vida de Sandy y Rubén, podría haberse llevado la vida de cientos de niños y niñas de esa escuela primaria 49 de Moreno, porque lo que sucede no fue un accidente, lo que sucede estaba denunciado como una situación de infraestructura que tenía que resolverse. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires. El líder camionero, Hugo Moyano, advirtió que si Unión por la Patria no gana las elecciones, habrá que prepararse para luchar. Lo hizo al participar de una asamblea de seccionales del sindicato en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Moyano llamó a hablar con familiares y compañeros para no votar con bronca en las elecciones del 22 de octubre y no descartó que, en caso contrario, él o su hijo Pablo puedan terminar presos. Ellos son los responsables, no el trabajador, como decía el general, que es el que genera la riqueza de la tierra. Pero para ellos son los trabajadores, porque cobran demasiado, porque no pueden vivir, no pueden ver que un trabajador viva con la dignidad que el trabajador merece. Por eso, compañero, hay que dar esta lucha que estamos haciendo. Hay que hablar con los familiares, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, con el barrio, con todo hay que hablar. Y hay que decir, muchachos, a no equivocarse, no votar con bronca, votar con inteligencia y siempre con el espíritu de lucha, para evitar, reitero, que se pretendan adueñar para quitarle los derechos, no solamente para quitarle los derechos a los trabajadores, sino para sacarle las riquezas de este país, ¿no es cierto?, que son de todo el pueblo argentino. Y estamos mirando adelante, y si tenemos que el 22 de octubre ganar, el 22 de octubre, no, octubre, ganar las elecciones, porque si no ganamos las elecciones, preparémonos para pelear, para sufrir a nosotros. Bueno, Pablo ya lo ha hecho, nadie lo ocurrirá. Él más que yo, a mí por ahí me dan la domiciliaria, pero él lo van a meter en cana, seguro. Se realizó una nueva edición del Congreso Nacional del Agua y el principal tema de debate fue el de la sostenibilidad. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.